Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los libros, esos maravillosos objetos llenos de historias, de palabras, de personajes fantásticos que permiten que nuestra imaginación juegue con las estrellas, converse con un pulpo en el fondo del mar y nos lleve por senderos claros y sombríos. Este programa es para ti, y para ti, y para todos, para todas, a quienes un libro les revolvió los ojos, los oídos y los abrazó para siempre. Aragüí, un mundo de libros. Aragüí es una palabra de origen quichua que significa poesía y canto. El nombre primitivo de la cultura inca era Arabi, una canción lírica en la que se hacía referencia al amor, a la búsqueda del amor ideal, a la alegría, a las emociones y, por encima de todo, era un canto a la vida. Y los libros son eso, un canto a la vida. Cada página es un instrumento que afinamos con puntos y comas. Buenas tardes, soy María José Gálvez, mediadora de lectura, y hoy les acompañaré en este programa que nace con la idea de abrir un espacio para que los libros sean una constante en nuestra vida. Comparto micrófono con el Hugo Palacios, quien hará de extra, de segunda voz, de efecto especial, de etcétera, de este programa. Gracias, Majo. Estoy muy contento por ser parte de este nuevo programa en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Haré lo posible por no decepcionarte. Juro que me equivocaré no más de 3 veces por programa. Y cualquier metedura de pata, ruego a todos me sepan disculpar. No te preocupes. Así que, más bien... Y de la nada aparece Lilia, una niña de 8 años que, sin permiso de nadie, se coló en la radio y nos quiere compartir un cuento. ¡Adelante, Lilia! Una caperucita roja, de Marjorie Leray. Océano Travesía. ¡Ey! ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja. ¡Oh, qué orejas tan grandes tienes! Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No, no. Tienes mal aliento. ¿Yo? Toma un caramelo. Gracias. Por nada. Ingenuo. Pero, ¿qué es un libro? Escuchemos en distintas voces lo que para ellos significa esa palabra que a muchos asusta. Pero una vez que nos cosquillea el alma, ¡ah!, no hay manera de abandonarlo. ¿Y cómo hacemos para leer porque nos da la gana y no por obligación? ¿La lectura debe ser un hábito impuesto o ese acto debe convertirse en un verdadero placer? ¿Qué es un libro para ti? El libro es un objeto mágico lleno de aventuras. También un libro puede ser un amigo que te acompaña, porque yo siempre que estoy aburrido, el libro siempre está a mi alcance, siempre puedo cogerlo, abrirlo y leer, porque es fantástico y a mí me gusta mucho eso. Mi nombre es Nina y para mí un libro es divertido, te enseña que el mundo no fue como es ahora, que no siempre va a haber finales felices, te me ha enseñado a estar en otros mundos, me ha enseñado a soñar. Mi nombre es Diego. Un libro para mí es una forma de complacerse, de dar un espacio en el alma y el cuerpo a las lecturas que llegan a golpear la cabeza. Los libros son parte de uno si la persona lo quiere, se alimentan y se llevan un poco de esa persona. Un libro es una manera de conocer a alguien sin juzgarla. Es un llanto triste y alegre, risas y malestares. Es una puerta de escape para no sentirse tan miserable. El libro es como un perro que se queda a residir en la casa para hacer compañía y dar un amor sin pedir más que un plato de comida o ser leído. Hola, soy María José. Bueno, para mí los libros son algo muy especial, algo valioso que tengo porque cada uno me ha dejado una enseñanza distinta y ha marcado mi vida. Son este lugar mágico al que yo puedo acceder cuando yo quiera, a la hora que sea y donde sea. Donde mi imaginación no tiene un límite y donde yo puedo ser lo que yo quiera, donde puedo reír, llorar, ser feliz. Y para mí eso es un libro, para mí esos son los libros. Grandes y pequeños, hemos tenido distintas experiencias con los libros. El amor por la lectura a veces nació por un cuento, un arrullo o una canción. ¡Ajá! Yo, por ejemplo, mi mamá me sabía cantar. La mar estaba serena, serena estaba la mar estaba serena, serena estaba la mar. ¡Qué bonito ese arrullo! Ah, pero la canción que vamos a escuchar es un poquito más movida. Es una canción fabulosa que de seguro les va a contagiar. Se la querrán aprender hoy mismo, porque se trata de un ser muy especial. Del gran cantautor mexicano Pepe Frank. Un elefante. Elefante gigante y galante en una lancha cruzaba la mar. El navegante llevaba un cuadrante y en ese instante se puso a cantar. ¡Guay, qué lindo es ser un elefante! Gante y cante en medio del mar. Cuatro patas tiene un elefante y una trompa para remar. Remar, remar, remar, remar, y el océano poder cruzar. El elefante avanzaba boyante, pero su trompa se empezó a cansar. Con sus orejas y con sus tirantes, hizo una vela y se puso a cantar. ¡Ay, qué lindo es ser un elefante! Cante y cante en medio del mar. Cuatro patas tiene un elefante y dos orejas para pelear. Pelear, pelear, pelear, pelear, y el océano poder cruzar. El elefante iba muy campante, pero el viento dejó de soplar. Con su rabito girando bastante, salió disparado y se puso a cantar. ¡Buay, qué lindo es ser un elefante! ¡Cuante y cuante en medio del mar! Cuatro patas tiene un elefante y un rabito para girar. Girar, girar, girar, girar, y el océano poder cruzar. Así remando, veleando y girando, a la otra orilla él pudo llegar. Iba gritando con voz elegante, de nueva cuenta se puso a cantar. ¡Ay, qué lindo que ser un elefante! ¡Cante y cante en medio del mar! ¡Cuatro patas tiene un elefante! ¡Trompa, orejas, rabo y algo más! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Agarre su pincel, motívese y alístese para ser parte de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. 24 artistas destacados de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentarán sus exposiciones para usted en el Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viva y conozca los sentires de los artistas ecuatorianos a través de la plástica. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Dibuje la geografía de la patria junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchos se preguntarán cómo influyeron los libros y la lectura en nuestra vida. Pero, ¿por qué es importante que los libros nos acompañen desde la niñez? En esta era digital, en donde las pantallas son el pan de cada día, ¿qué es lo que hace que muchos todavía se apeguen a los libros? A sus formas, sus olores, a las voces invisibles que aparecen en cada pasar de página. ¿Y cuáles son esos libros que papás, mamás, docentes deben escoger para sus pequeños? Todas estas preguntas generan una gran incógnita. Y para responderlas, hemos invitado a Laura Montilla, mediadora de lectura, docente, coach, locutora, narradora oral y escritora. Laura siente un amor infinito por los libros y por ello maneja varios espacios. Podemos escucharla en Ritmo Cuentos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un programa infantil de mucha calidad, los sábados a las 10 a.m., así como en Versos y Algo Más los sábados a las 10 p.m. por Radio Nacional del Ecuador. Y por si fuera poco, los sábados a las 11 conduce Tobogán, programa infantil, y los lunes Rincón de Palabras, veladas literarias a las 9 p.m. Como ven, Laura es una incansable y multifacética trabajadora de las artes y la literatura. Todos estos programas tienen ya un espacio consolidado. ¡Qué bueno que seamos más, que seamos legión! Para acercar los libros de una manera diferente a niños, jóvenes y adultos. Querida Laura, bienvenida a este primer programa de Arawi, un mundo de libros. Un honor, un privilegio y un gusto. Porque los conductores de este programa son amigos y hemos hecho cosas, muchas cosas juntos por los libros. Así que yo le auguro a este programa larga vida, mucho, ser muy fructífero, muy enriquecedor. Y bueno, como ella dice, somos una legión, lo que hay es que seguirse uniendo. Así es, esa es la intención. Muchas gracias por el cariño, querida Laurita. Como comentábamos y como para ir introduciéndonos ya en el tema, existen muchas, muchas interrogantes alrededor de la importancia del libro físico y de su circulación, no solo en las librerías, las bibliotecas o las instituciones educativas, sino también en los hogares. Por eso me gustaría partir de la pregunta central con la que hemos construido este programa. ¿Qué significa un libro para ti? Esto es una maravillosa pregunta. ¡Ay, qué emoción que me la hagan mal! Miren, El libro es libertad. Que sabemos todos los que estamos escuchando el programa. Sabemos que te amplía el vocabulario, que te da imaginación. Sabemos muchas cosas, no lo dicen los profes, no lo dicen los amigos, los escritores. Pero en las neurociencias ahora se han hecho unas investigaciones tan interesantes. Por ejemplo, número uno, las emociones se sustentan en las palabras. Antes se decía que las emociones venían con uno en el paquetico. Cuando tú nacías ya tenías alegría, tristeza, angustia, dolor, ira, etc. Pues no, no es así. Y han hecho experimentos con personas de lugares como la China, como Filipinas, lugares que están remotos, y se han dado cuenta de que las emociones se construyen. ¿Cómo se construyen las emociones? No solamente con que los niños nos vean, se construyen con las palabras. ¿Y qué es lo que más palabras nos da? Ya sabemos todos, los libros. Número uno. Número dos. Resulta que cuando uno nace, uno cree que todo el mundo siente y piensa lo que uno siente y piensa, porque uno está conectado. Los bebés están conectados con sus mami, estamos todos conectados en el mundo, piensa un bebé, si se pudiera sacar el pensamiento de un bebé. Pues resulta que entre los 3 y los 4 años, los niños se dan cuenta de que lo que ellos piensan, sienten, está en su cabeza, no es lo mismo que lo que piensa y siente el que está enfrente. Entonces, se construye el nosotros con una identidad de la construcción de la mente. ¿Sobre qué base? Sobre las palabras. ¿Y dónde están las palabras? En los libros. Entonces, cuando hablamos de hacernos libres, hablamos necesariamente de la lectura. Hay una tercera cosa. Cuando nosotros enfrentamos libros versus tablet, yo amo este aparatito, la verdad. Yo no es que tengo nada en contra de la tecnología. Este aparatito que tiene adentro no sé cuántos libros, no los pudiera tener físicamente, quizás no los hubiera podido comprar. Son muchos los factores. Cuando un niño lee o cuando una persona está frente a un dispositivo, su cerebro está en blanco, está en alfa, se escapa del mundo, es como cuando estamos meditando. No es que esté mal, pero no hay construcción. Y los niños necesitan construir. ¿Cómo sé yo cuando veo un video, ahorita ese video fabuloso del viaje a Marte? Hay uno de los videos en que está todo en vivo de lo que Robert está tomando en Marte. Eso fue hace que 2 semanas que lanzaron el cohete a Marte. Pero cada parte se va abriendo y hay un video condensado todo. Cuando tú ves ese video, las personas que tienen repertorio, que tienen literatura, libros, conversaciones, experiencias, las conversaciones son lo que más le gusta al cerebro. Por eso el libro no se deja solo. Por eso el libro va acompañado de la persona en el curso del libro. Aunque ya sepan leer, incluidos los adolescentes. Si les leemos a los adolescentes, les vamos a dar un contexto y toda esa base para que cuando nosotros veamos un video, nuestra mente no se pone en alfa. Aunque nosotros usemos la televisión y muchos papás usan la televisión para escapar. Pero los videos no permiten construcción en el cerebro. Por eso es muy importante el libro físico. Sobre todo en esa etapa en que un niño está muy pequeño. Después, como cualquier tecnología, será como la usemos. Hay muchas razones, puedo seguir conversando. Sí, podemos seguir ahondando justo en eso, porque la siguiente pregunta se trataba sobre la importancia precisamente de acercar estos libros físicos, ¿no? A los niños, o de cantarles una canción cuando están en el vientre, los arrullos cuando ya están más grandecitos, etcétera. Entonces, yo quisiera que puntualices, según tu percepción, ¿cuáles son los resultados concretos de esta práctica, de trabajar con el libro físico? de darle este libro físico al niño, que lo sienta, que lo huela, que lo toque, que lo muerda cuando son bebés, y vayan creciendo acompañados de este gran compañero. Cuenta. Hay muchas razones también, ¿verdad? Una de las razones es que en el libro físico el niño encuentra un objeto que tiene para él una representación simbólica de quién le lee, de su mamá, de su papá. Cuando un libro va más allá de estar en una biblioteca puesto y toma la vida de que nos sentamos en el sofá todas las noches o al mediodía o cuando vamos en el auto o cuando vamos en el bus, cuando vamos en la ecovía, lo llevamos, se convierte en un como un brazo tuyo, un pedazo de corazón. Y eso hace que el niño esté más relajado, que el adolescente sienta que tiene dónde refugiarse. Y ese refugio tiene olor y sabor, no solo del libro, sino de las personas que están a mi alrededor. Cuando yo le regalo un libro a un hijo mío, sabe a mí, sabe a mi olor, tiene mi olor, tiene... En cada página él va descubriendo que tendrá este libro que a Majo le gustó tanto. Le debe haber impresionado a Majo. Esta parte no le debe haber gustado mucho a mi papá. Esa relación no se establece con lo digital. Uno puede pensar, pero no es una relación física como cuando tienes el libro debajo de la almohada, cuando lo tienes contigo a todas partes, como decíamos antes, en la mochila. Entonces, esa es una de las razones para que queremos que los niños tengan esa cobijita, ese muñequito, ese libro, se convierta en ese, se llaman en psicología apaciguadores. Normalmente son movimientos que uno hace para quedarse tranquilo, cuando ustedes ven que uno se toca el pelo o está hablando y le está dando a los dedos. Cuando yo soy un lector, esos apaciguadores tienen relación con el libro. Y eso me lleva por un camino mucho más amplio, por un camino muy expansivo, porque no hemos hablado todavía del contenido de los libros y del significado de eso. Estamos hablando solo del libro objeto, ¿verdad? Ajá. Después están las divisiones. El libro álbum está causando estrago en la psicología para mezclarlo a la literatura infantil. De hecho, la Asociación Norteamericana de Medicina especializada en pediatría dijo a sus 62.000 afiliados: el libro y el leer en voz alta hay que mandárselo, sugerírselo a los padres como parte de la receta. Usted tiene que leerle a sus hijos mínimo 15 minutos diario. Si fuera una pastillita, todos lo tomaríamos por salud mental y por otra ventaja que era más específica hacia tu pregunta. La ventaja es, los niños, óiganme bien, papi, mami, abuelos, los niños que tienen más ventaja para la escolarización, para ir mejor en matemática y en lengua, eso les garantiza mejor primaria, mejor secundaria y mucho más como seguridad de que van a terminar una carrera en pro de que la van a ejercer, porque hay muchos que terminan la carrera a punta de memoria, pero después no pueden ejercerla porque no están en condiciones. Esos niños tienen millones de palabras de ventaja. Esas palabras abren millones de conexiones neuronales. Cuando el cerebro está leyendo, no es como cuando estamos oyendo música o mirando una imagen. Ahí se encienden ciertas partes. Cuando estamos leyendo, se ilumina todo el cerebro. Por eso, para que un niño lea, debe estar relajado. No debe comer muchos azúcares, muchos dulces, muchas golosinas. Debe comer muchas frutas y vegetales crudos. Debe tomar mucha agua, porque el cerebro utiliza el 20% de la energía total del cuerpo. Un cerebro que no está bien alimentado le va a costar más. Pero ese niño que lee tiene una ventaja frente a todos los niños. Si ustedes quieren que sus hijos vayan con ventaja a la escuela, No porque haya competencia con los otros niños, ojalá todos fueran leídos y con el hábito, sino para que ustedes se aseguren que a ese niño le va a ir bien y que no va a ser como nosotros la primaria o el bachillerato, una tortura para muchos. Yo creo que para la mayoría la tortura de vivir ese conocimiento, sino que sea una alegría y un reto. Mi querida Laurita, a mí me gustaría como regresar un poquito. Tú ya mencionaste el tema del contenido y en esta pregunta me gustaría que la abordes. Existe ahora en el mercado, como tú bien lo dijiste, una gran diversidad de libros y cada vez hay más padres y madres interesados en compartir espacios de lectura con sus pequeños y con los adolescentes. En esta infinidad de posibilidades, ¿qué consejos les brindarías a aquellos padres que quieren explorar en la compra de un libro? Tanto en lo físico, en el tema visual, en el tema de las ilustraciones, como en el contenido. Ay, qué preguntas tan bellas, ma. Me las voy a copiar todas para mi programa. ¿Sí? A ver, fíjate. Lo primero es que, como es importante en toda familia, tener un familiar o un amigo que sea un buen abogado. Tener un buen médico. La tercera cosa es tener un buen librero. Un buen librero es fundamental en nuestras vidas. El librero no solo que conoce su trabajo, conoce de literatura y conoce lo que está llegando, los nuevos autores, todo, porque el mundo editorial es tan grande. Hay un libro de un mexicano que se llama Gabriel Said, que se llama Los muchos libros que se editan. Es imposible que una persona usando las 24 horas del día de toda su vida lea ni siquiera una ínfima parte de lo que se está publicando. Entonces, un buen librero es fundamental para que no desperdicies tu dinero y porque la otra parte del librero es que te conoce. Un librero puede hacer que un adolescente ame la lectura. Un buen librero, no estamos hablando tampoco de que la persona tú entras y le preguntas algo y no sabe de qué le están hablando. Estamos hablando de gente comprometida y apasionada con su trabajo. Nosotros, tú seguramente vas a tener a lo largo de los muchos años del programa que se vienen, pronosticado ya, muchos libreros y vas a invitar. Yo tengo en mi haber varios libreros que los podemos compartir. Los libreros saben cómo inducir a, porque empiezan a preguntarle cosas, a saber. Y hay una novela gráfica sobre la vida de James Joyce. Yo creo que uno de los libros que más personas dicen que han leído y no lo han leído es El Ulises, de James Joyce. Pero si tú lees la novela gráfica de la vida de James Joyce, entonces tú estás más preparado para ese libro, aún y cuando seas un adolescente. Entonces, el librero creo que es fundamental para orientarnos. ¿Cómo más nos vamos a orientar? ¿Para qué leemos? ¿Para qué queremos ese libro específicamente? No la lectura en general, porque ya hemos hablado de eso. No quise decir para qué leemos específicamente, sino para qué yo voy a comprar ese libro y no otro. Hay una cosa que se llama, está muy en el mundo de la psicología también, es un concepto nuevo que se llama atención conjunta. Cuando una persona adulta y un niño toman un libro en sus manos, crean un espacio de atención conjunta. En ese espacio tú vas a lograr, dialógica se llama, es la palabra, van a hacer acciones para que ese niño aprenda mucho. Vas a hacer muchas preguntas, muchas reflexiones. Entonces, que si los libros clásicos no se le den, depende de tu actitud dialógica y depende de la atención conjunta. Si tú lo dejas solo a una niña pequeña con la Cenicienta, a lo mejor termina pensando que todas las mujeres lo que queremos es un príncipe azul. Pero si hay una atención dialógica y tú le estás preguntando para que ella querría buscar ese príncipe o que hay alrededor o que se parece o en qué época era eso, que afortunadamente ahorita conocemos príncipes, empiezas a hacer una cantidad de preguntas y una cantidad de entramado y de conexiones que ese niño abre el espacio. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio pequeñito. El que pueda y esté en un sitio que le convenga, cierre los ojos. La palabra es ataraxia. Imperturbabilidad significa. Cuando yo oigo una palabra que no conozco y me dan el significado, es como si se abriera un mundo. Giste. Giste es la espuma de la cerveza. Entonces yo descubro sitios donde he ido que tengan espuma, que yo haya visto, que se me haya derramado. Todas las palabras que yo, petricor. Petricor es el olor de tierra seca mojada por la lluvia. No se traslada, huele. Imagínense que nosotros conocemos en nuestro idioma, ¿verdad? Imagínense los niños que casi todas las palabras que están allí no las conocen. Todos los mundos que estamos expandiendo, todas las cárceles que se están abriendo para que ese cerebro haga todas esas conexiones y vaya a esos mundos de realidad, de fantasía, de comparación, y le estamos enseñando a pensar. Entonces, para orientarse en este mundo se necesita tener propósito. No es necesario que quieran los clásicos o no los quieran. Si no los quieran, no los use. Que quieran los libros que hablan de muerte. Si ustedes no lo quieren en lo personal, bueno, no los compren. Pero si los quieren, cómprenlos. Porque para eso está la atención conjunta que se crea con nuestras preguntas. Y cuando nosotros vemos que él señala con el dedo, que se queda en un pensamiento que está procesando y nos paramos, a ser dialógica, a hacer muchas preguntas, a conectar. ¿Te acuerdas cuando se murió el agua? ¿Te acuerdas cuando se murió la señora Taz? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que sentimos? Y tú le vas expandiendo el mundo. Entonces, la orientación. Si tengo un bebé, bueno, le voy a comprar libros juego, libros que se muerdan, libros que se metan en la bañera. Si el niño es más pequeñito, libros que se conviertan en otras cosas. El libro álbum realmente ha hecho una revolución dentro de la psicología y la literatura, específicamente infantil, pero ya están haciendo libros, álbumes para adolescentes y para adultos. Y realmente es una belleza todo lo que podemos encontrar. A propósito de abrir la mente, por ahí tenemos, escuchamos a algunos padres, a veces docentes, incluso a veces hasta algunos periodistas, que afirman que los niños y adolescentes no leen. ¿Es certera esta afirmación, Laurita? ¿Qué les recomendarías, perdóname, qué les recomendarías a aquellos que asumen a la lectura como un acto obligatorio y no placentero? La sociedad entera tiene la responsabilidad de que suceda una cosa u otra. Nosotros los docentes tenemos la responsabilidad de que los niños lean, los papás, los abuelos. Hay un adagio africano que a mí me encanta que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Todos estamos allí. Ahora, si yo no leo, no importa, este secreto se lo digo a todos, si tú no lees, no importa. Tú en la noche le lees un cuento pequeñito, cortico a tu hijo, o lo dejas por la mitad, porque lo único que va a hacer es que tú te acostumbres, que a ti te guste y que no sea tedioso, porque lo único que ha pasado es la educación que hemos tenido. Y los maestros son parte de la sociedad. A los maestros también los educaron esos maestros que no amaron suficientemente los libros, ni en esa época se tenía tanto conocimiento de lo que hace un libro en la mente de un niño. Entonces, no hay culpas ni culpables, no hay víctimas ni victimarios. Todos nos abrimos y somos responsables. Yo soy papá, no leo mucho, pero ya están prestando libros en la biblioteca y hay un sitio que me dijeron ayer que estaban prestando libros, no me acuerdo cuál fue. Si me acuerdo, te cuento. Sí. Les cuento. Pero hay muchas opciones para conseguir los libros. Está Girándula, que nos dona libros, está el Plan Nacional de Lectura, que tiene libros muy buenos, están los Tambos. Hay muchas opciones para conseguir libros, y hay muchos libros baratos. A veces le compramos a los niños cosas que no justifican lo que cuesta un libro y no tienen el impacto. Si usted no lee, no se preocupe, usted lea con él ese cuento, convérselo, convérselo y dígale lo que usted le parece. Si usted no le gustan los libros infantiles, porque son para niños, léale a Popper, léale a Spinoza, léale a los grandes filósofos, porque los niños no van siguiendo el ritmo como nosotros de las palabras. Ellos aprenden por la piel, aprenden el ritmo, aprenden nuevos conocimientos porque lo conversemos, ellos aprenden porque nosotros tenemos al hablar unas entonaciones que le dicen cómo es la gramática de su lengua, cómo es dónde están los acentos, dónde están las emociones. Entonces, usted le puede leer lo que usted quiere. Qué lindo, Laurita. Estamos por cerrar. Ya nos falta un poquito de tiempo para que se nos acabe esta reunión. Entonces, quisiéramos cerrar pidiéndote un favor. Nosotros sabemos que tienes una amplia experiencia como narradora oral y nos gustaría que por favor nos deleites a nosotros, a esta audiencia, con un pequeño cuentito que nos lo narres. Un pequeño cuentito. Un ratoncito dio un paso fuera de la cueva y miró. El ratoncito dio dos pasos fuera de la cueva y miró. El ratoncito dio tres pasos fuera de la cueva y eso pasó volando la sombra rasante de un murciélago. ¡Mamá! ¡He visto mi ángel de la guarda! ¡Qué bello, Laurita! Queremos agradecerte. Estamos infinitamente felices por haberte tenido en este nuestro primer programa. Gracias de todo corazón por tus palabras, por las recomendaciones. Ahorita vamos a empezar en Tumbaco una nueva actividad. Esta semana empieza el piloto para ir a contarle cuentos a los niños que solo tienen que asomarse a los balcones o salir al frente de su casa. Vamos a explorar, vamos a regalarles cuentos, siempre para lo que necesitemos todos nuestros oyentes. Para tu programa, que le auguro un éxito absoluto, es parte de esta legión de la tribu que vamos a hacer que más cada uno de nosotros leamos cada día. Gracias por invitarme, es un honor haber sido la primera entrevistada de este maravilloso programa. Estuvimos con Laura Montilla, docente, narradora oral, escritora, quien nos ha regalado tantas y tan bellas palabras. Así, ¿quién no va a querer leer cuentos, poemas, relatos? Gracias, Laurita, y te volveremos a molestar cuando las letras así lo requieran. Después de haber escuchado a la maravillosa Laura y su pensamiento sobre los libros, queremos que escuchen la siguiente narración en voz de la Majo Gálvez. El increíble niño come libros, de Oliver Jeffers, del Fondo de Cultura Económica. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí. No, para nada. A él le gustaba comérselos. Todo empezó por error, una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra, simplemente por probar. Luego lo intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. El increíble niño come libros. Y para fines de mes, podía atiborrarse un libro de un tirón. Le encantaba comer toda clase de libros, novelas, diccionarios, almanaques y atlas, libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos. Y los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía. A. Libro entra a la boca. B. Información llega al cerebro. El cerebro crece. C. Barriga llena. Una vez se comió un libro sobre pececitos y en el acto supo qué dar de comer a Ginger. En muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su papá en el periódico. ¡Epopeico! Y hasta era más listo que los profesores en su escuela. le gustaba ser listo. Creía que de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros y se fue haciendo más listo y más listo. Y más listo. Pasó de comerse un libro entero a comerse dos o tres en un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era nada melindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas entonces comenzaron a ponerse complicadas. ¿Qué voy a comer? Más bien, empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido. Morder, masticar, masticar, masticar, tragar. Verde, más verde, verdísimo. Arrojar. Empezaba a sentirse un poco enfermo. 6 más 2, 3. Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo, porque no le daba tiempo de hacer bien la digestión. Y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. Y así, Enrique, de repente, ya no parecía tan listo. ¡No más libros! Ya no podrán aguantarlo tu cabeza ni tu panza. Y además, si los comes, nadie más los podrá disfrutar. Ya debes un total de... Más de uno le aconsejó que ya no comiera libros. Dejó, pues, de comer libros y se quedó triste largo rato en su cuarto. Más luego, casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer, pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió y empezó a leer. Estaba tan bueno. Después de aquello, descubrió Enrique que le gustaba mucho leer y que si leía bastante todavía podría llegar a ser la persona más lista del mundo, aunque necesitaría más tiempo. Ahora Enrique siempre está leyendo, aunque la verdad, de vez en cuando... No queremos despedirnos sin antes cerrar con un poema de una autora a la que todos acudimos cuando la belleza es necesaria. A veces se cree que la poesía es solo para grandes, cultos, ilustrados. ¡Pues no! Los niños, las niñas y los más grandecitos también pueden y deben disfrutar de la poesía. ¿De quién estamos hablando? ¡Claro! Lisette la Antigua, en su libro Sophie, tu mirada, nos regala esta maravilla. Sintigo. Ni los gatos, ni el lobo, ni los monstruos oscuros, ni los túneles fríos de algunos cementerios me asustan tanto, tanto como no estar contigo en la clase de mate, en el cine, en el sueño. Ni el pirata sin ojo, ni el fantasma del baño, ni la voz misteriosa que me llama a lo lejos me hacen sentir tan solo, tan desierto, tan nadie, como no hablar contigo de algo en el recreo. Ni la profe de lengua, ni la mano peluda, ni las alcantarillas con ratas y agujeros, ni el invierno más largo me deja tanto frío como pasar sintigo un verano completo. Bueno, fue un placer enorme haber compartido con ustedes este primer programa sobre los libros. Esperamos que se hayan divertido al igual que nosotros. Y recuerden, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde para un nuevo encuentro con Araui. ¡Un mundo de libros!